Rosarito. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas cuando pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida sin mucho preámbulo a Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, me va bien, en realidad bastante emocionada siguiendo por un lado la vuelta que da la historia, ¿no? Con el regreso al gobierno Bolivia de las fuerzas del MAS que habían sido desalojadas por el golpe de Estado, y bueno, con todas las situaciones de tensión que hemos vivido previamente, de el pueblo organizado recibiendo y garantizando la asunción de Arce, creo que ha sido muy reconfortante, ¿no? Bueno, empezar con una buena noticia. Empezar con una buena noticia un lunes no es poca cosa en los tiempos que corren. No, y entonces, bueno, una buena noticia que es significativa después de toda la lucha del golpe de Estado, el racismo, el fascismo, tomando las calles, golpeando a las mujeres de pollera, ver desfilar a esas mujeres de pollera con la huipada en alto, ver a los ponchos rojos garantizando la seguridad del nuevo gobierno y enfrentándose incluso con mucha organización a las acciones de los parapoliciales, que creo que hicieron que hubo fraude y tratar de que se suspendiera esa ceremonia, ¿no? Es decir, mostraron muy bien su cara, porque así como muchos le creyeron hace un año que había habido fraude en esta ocasión, nadie pudo darle crédito, igual salieron a las calles. Y bueno, queda la gran tarea, y eso era uno de los que quería compartir, la lucha por contra la impunidad. Claudia, te estamos perdiendo un poco, te estamos recibiendo medio entrecortado, no sé si es una cuestión de ubicación o de señal medio general. Cambio de lugar, si es posible, que se escuche mejor. A ver. ¿Ahora? Sí, creo que se escucha un poco más claro. Decía, sí, queda pendiente o queda en debate y en agenda el tema por la justicia y los reclamos que hacen estos sectores golpistas de alguna manera de garantizar su propia impunidad, ¿no?, ante este cambio de gobierno en el escenario boliviano. Claro, y pensemos los familiares de las masacres de Chancata, de Sacaba, bueno, nosotras como compañeros y como familiares de Sebastián Moro, el periodista que el 16 de noviembre murió después de haber sido brutalmente golpeado por estos sectores fascistas, vamos a estar reclamando justicia el mismo 16 en los consulados, y el día 15 de noviembre la familia junto con Pañuelos de Rebeldía y algunos otros compañeros y compañeras estaremos haciendo una actividad donde la mamá de Sebastián, Raquel Rochetti, Miriam Mabel Medina, compañera y referente de Madres en Lucha, y bueno, y los compañeros y compañeras periodistas y amigos, amigas de Sebastián, estaremos juntándonos para hacer, por un lado, memoria y por otro lado, exigencia de justicia, ¿no? Es decir, que no quede ahora en el olvido. Lo mismo hoy que estaremos yendo a un grupo de compañeros y compañeras de lo que formamos las delegaciones de solidaridad con Bolivia, iremos a la Cancillería para que se active todas las medidas para garantizar el retorno de Facundo Molares a la Argentina y su libertad, porque es otro de los de las víctimas de esta situación. Sí, Claudia, en relación a eso te queríamos preguntar un poco cómo viene la mano el caso de Facundo Morales, teniendo en cuenta que, bueno, se dio su detención con una causa medianamente armada por un gobierno de facto en un estado donde no había mucho derecho ni muchas herramientas de defensa, ¿no? Como para poder, nada, apelar y quedar en libertad. Sí, la situación en términos jurídicos sigue siendo la misma. Se le ha montado una... O sea, se ha armado una causa donde se lo acusa de doble homicidio y esto haría muy difícil su libertad si no hay una intervención política que desnude la forma en que se organizó esta causa para criminalizarlo y para tenerlo de alguna manera como rehén. Perdón, ¿se escucha bien? Porque yo siento como un ruido acá. Sí, se te escucha. Nosotros por lo menos te estamos escuchando bien. Capaz que hay algo ahí en el retorno que suene. Bien, no hay problema entonces. Sí. Pero te escuchamos bien. Entonces, judicialmente está muy complicado y por eso el objetivo también de ir hoy a Cancillería es el de poder plantear la necesidad de la intervención política del Estado argentino en el marco de las muchas negociaciones que seguramente se abrirán en este momento, pero que la vida y la libertad de Facundo, recordemos que Facundo cayó estando enfermo, estando internado, estando herido, estando en un hospital y que no ha sido atendido debidamente tampoco. Hay una cuestión, por un lado, de salud y por otro lado de justicia, porque es una causa absolutamente armada, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo en la cárcel de Chanchocoro, las condiciones de detención también eran muy complejas. Es una cárcel donde hay hacinamiento y yo lo vi antes de la pandemia, entonces realmente los riesgos que se viven y que él vive son muy grandes en términos de su propia salud. Es una cárcel que está en una zona muy alta. En general todas las condiciones que se crearon eran para tratar de que muriera en ese trámite de la cárcel, ¿no? Y bueno, él con mucha capacidad y energía y con mucha vitalidad y mucho compromiso viene resistiendo, pero es urgente que sea repatriado a la Argentina. Entonces esto por un lado, ¿no? Queríamos compartir esto y si nos da el tiempo quisiera compartir por lo menos dos informaciones más. Sí, sí. Rápidamente. Uno es que estamos como Feministas de la Vía Yala reiniciando un ciclo de juicio de la justicia patriarcal. Recordarán que hicimos durante casi un año y más, a partir del encuentro de mujeres de Resistencia Chaco, 14 audiencias tratando de enfrentar y desnudar a la justicia patriarcal, como en la medida en que se está esta justicia encubre y alienta la violencia patriarcal. En este caso, este proceso de juicio a la justicia patriarcal tiene como eje la situación de las niñas de la Vía Yala, y la primera audiencia va a ser este próximo sábado a las 16 horas, donde se va a tomar el tema particular de las niñas asesinadas en Paraguay. Recordarán María Carmen y Lilian Mariana, dos niñas de 11 años de edad, que el 2 de septiembre de este año fueron asesinadas por el ejército paraguayo, y que hasta el momento no hay ningún paso dado en relación a hacer justicia o a establecer las responsabilidades del Estado, ¿no? El Estado mintió sobre la edad de las niñas, en su momento dijeron que habían sido abatidas dos grandes jefas guerrilleras. Bueno, después tuvo que aceptar a partir de la acción de la familia y de las compañeras de derechos humanos que no eran mujeres grandes, ni siquiera de 17 años, como también dijeron, sino que eran dos niñas de 11 años. Y bueno, entonces este sábado, como no ha habido ninguna respuesta de la justicia patriarcal, haremos una audiencia donde la mamá, las familias de las niñas van a estar presentes, las abogadas, por supuesto, y organismos de derechos humanos de Paraguay, para poder hacer esta denuncia. Así que las invitamos a conectarse a partir de las 16 al Facebook de Feministas de la Vía Yala. Y esto va a seguir con otras audiencias. La próxima, que ya está programada para el 10 de diciembre, es por las niñas de Guatemala, que recordarán también que son niñas que fueron quemadas vivas en el hogar llamado Seguro de Guatemala, y que tampoco ha habido ninguna resolución de responsabilidad o de justicia por ellas. Y después tomaremos el caso de las niñas abusadas actualmente en la Argentina. Y el otro tema que quería comentar son dos temas que parecen muy diferentes, pero tienen algunos denominadores comunes que al cierre los comento. Es que está pendiente en estos días la amenaza de desalojo sobre la comunidad mapuche Lafken-Culmapu en Villa Mascardi. Recordemos que es una la comunidad donde fue asesinado Rafita Nahuel, y que las tierras y quien reclama estas tierras es nada menos que el obispado de San Isidro, ¿no? La gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera, junto con la justicia, anunciaron el desalojo. Se está esperando que hoy mañana pueda darse curso a esa situación, y lo que está en juego son los intereses económicos de la Iglesia Católica. El obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, que es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, hizo declaraciones diciendo, por ejemplo, que la banda de autodenominados Lof Lafken en Culmapu no son comunidad mapuche, no son más que un grupo de delincuentes comunes, y bueno, y otras tremendas barbaridades que no hacen sino dar continuidad a las acciones que la Iglesia Católica durante su historia tuvo sobre los pueblos originarios. Y yo decía que quería hacer redondear marcando que en todos estos casos hay una lucha y hay una disputa contra un poder hegemónico, económico, político, pero que se sostiene a partir del racismo, ¿no? En todos estos casos que estamos hablando, golpe de Estado en Bolivia, la situación del pueblo mapuche y su criminalización, el crimen de las niñas en Paraguay y la ausencia de justicia, subyacen todos el fuerte contenido racista que impregna las instituciones del poder político y de los Estados-Nación. Así que, bueno, esto eran como tres situaciones que parecerían tal vez distantes unas de otras, pero que tienen ese denominador común, y por lo cual nos parece muy importante pensar cómo la solidaridad rompe esa frontera de la indiferencia que a veces hay hacia experiencias de lucha popular que no están a veces reconocidas del mismo modo, tal vez por una cierta distancia cultural en los propios movimientos. Sí, también el punto de contacto, justamente esto último que nombrabas, ¿no? La lucha como un punto de contacto también en estas experiencias, donde sin la lucha, sin las organizaciones populares, sin la organización del pueblo, no se podrían, en algunos casos, resistir, seguir resistiendo, y en otros casos, generar triunfos. Parece también importante el rol en esto que planteabas de el desalojo de la comunidad mapuche, el posible desalojo, o el eminente desalojo, el rol de la Iglesia, que también jugó en las últimas semanas con todo el armado que se hizo desde el poder, desde los medios, y por último la Iglesia también poniendo su firma al desalojo en Guernica, tomando también una posición política frente a eso. Y bueno, los medios también, ¿no? Siendo parte de esta campaña de racista y xenófoba en contra de los pueblos mapuche. Sí, lo último que quería justamente subrayar era eso, el papel de los medios de comunicación hegemónicos, criminalizando, estigmatizando, tratando de generar distancia entre otros sectores de la sociedad con quienes están hoy en lucha y en resistencia por sus derechos básicos, y el papel tremendo que han tenido para sostener los armados de causa y las distintas situaciones que acabamos de nombrar. Si pensamos en Bolivia, lo que ha sido los medios de comunicación tratando de generar la desautorización del triunfo electoral, no ahora, sino hace un año, del gobierno de Evo Morales, hasta tratar de convencer a importantes sectores de la sociedad de distintos países de que realmente lo que había habido un fraude. Tuvo que ser contundente y muy irrefutable el resultado electoral este año para que no pudieran volver a repetir esa maniobra. Claudia, repasando un poco las informaciones que nos trajiste, hoy está esta audiencia por el caso de Facundo Morales, el 16 va a estar la movilización por justicia por Moro, y el juicio de la justicia patriarcal, ¿dónde lo podemos seguir? El juicio de la justicia patriarcal el sábado a las 16 horas por el Facebook de Feministas de la Vía Sala. Claudia, te agradecemos, como siempre, el tiempo, la comunicación y esta este recorrido que hacemos por las distintas luchas de la Vía Ayala. Dale, vamos así. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Así pasaba la columna de Claudia Corol tejiendo libertades con un recorrido en distintas latitudes, distintas luchas, distintas experiencias de organización y de encuentro que se están dando. Pasamos de Bolivia, Paraguay y el sur de la Patagonia. Recordaba lo último en esto de los medios y mañana se cumple un mes de que un portal de noticias sacó una nota que dice, voy a leer textual, entre comillas dice eso, ¿no? Sí. Mapuches en Neuquén, ¿son ellos o nosotros? Yo tengo otra también para sumar, esta es un poco más reciente para cuando hablábamos de medios concentrados de comunicación, algunos perfiles, distinto lineamiento editorial. Esta es de Página 12, otrora diario progresista. Un grupo marginal de supuestos mapuches vandalizó una iglesia en El Bolsón, en sintonía con lo que puede ser, no sé, los peores portales más rancios que andan dando vuelta. Claro, lo que yo leía era de Infobae, que no tiene, no sorprende ya Infobae con este tipo de títulos, y cómo se ha sumado el conjunto de los medios hegemónicos a esta cruzada anti-mapuche, esto criminalizando constantemente las acciones, las recuperaciones, hablando de no cosas que ya hemos visto, que ya medio se repiten, infiltrades, esta gente supuesta. Sí, todos tienen el mapuchómetro, además, para dictaminar quién, no sé, se referencia con cierta identidad étnica o lo que sea. Pero bueno, sigue vigente la orden, eso decía Claudia, seguramente en estos días va a haber novedades en torno a estos terrenos que reclama el obispado de San Isidro ahí en Mascardi. Sí, lo que estos medios de comunicación no están reconociendo es la que incluso el propio Estado argentino reconoció la preexistencia del pueblo mapuche, además del genocidio que se llevó adelante y el robo de tierras, pero bueno, como también afecta la constitución del Estado-Nación, el nacionalismo está reflorecido, atacar al pueblo mapuche también ayuda en ese sentido. Vamos a